que a partir de 1950 comenzó a experimentar el sistema primario explotador basado en la producción del trigo y la plata, en segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre. Para la explotación del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del Norte Grande, las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del Valle Central iniciaron un proceso de expansión y modernización para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. El Estado incrementó su tamaño y funciones, y a principios del siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. En el caso de Curacautín, su transformación como ciudad ha sido un proceso de muchos años, que actualmente la siguen vinculando al mundo rural, pero que ya no con el mismo rigor de años anteriores, donde parte importante de esta relación se basaba en aspectos económicos productivos, que hoy en día se ven en constante amenazas debido a la dinámica del mercado y la tecnología. Por coger la vereda. Ay, ay, ay, ay. Canta estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Curacautín es donde crecí, en la ciudad, que viví prácticamente mi niñez y mi adolescencia. Y tengo recuerdos desde niño de la recorrida completa, que si bien yo vivía en la población en el Rodríguez, había más familia por todo el resto de la ciudad. Entonces salíamos a ver primos, a ver tíos, y hacia el campo, sector rural. Y ese mucho contacto con la parte nativa, con el bosque. Y aparte que mi padre se desempeñaba como guardaparque forestal, y algo también influenció en eso, ese contacto con más allá del pueblo en sí, sino con el entorno. Curacautín es una ciudad hermosa, y ojalá que se mantenga así dentro y fuera de ella, y que se ponga más hermosa aún de lo que es, aunque la gente ahora también se ha decaído, pero eso tiene muchos factores desde la parte económica, porque muchos se han ido. Entonces es un pueblo de visita, pero es bonito. Hay un contacto fuerte con esta tierra, por un punto de nacer aquí y de vivirlo. La vida es más apacible, tú realmente puedes tener vecinos o puedes tener amigos. Thank you. Lamentablemente, Curacautín, de la arquitectura que nunca se valoró, fueron las casonas, que hoy en día ya no nos quedan casonas, estas casonas de los tiempos de la madera, cuando era un pueblo realmente de madera, que son estas casonas altas, casi 3 metros de puntal, difícil de calefaccionar, pero en esos tiempos había madera para echar y calefaccionar. O lo que era el colegio de profesores, también era una casona antigua que tenía valores patrimoniales arquitectónicos. Pero son pocas, ya no se ven. Pero yo me acuerdo de haber visto en mi infancia casas que eran de teja. O sea, aquí se hacían tejuelas, o sea, bien. De ese tipo de arquitectura ya no hay. Lo que hay ahora es una arquitectura actual que valore arquitectónico como tal no tiene, porque es una casa tipo que tú la encuentras en muchas ciudades. Pero las casas tradicionales de acá se han perdido, no se conservan. A nivel de estructura de pueblo, como pueblo, sí se conserva algo que yo lo veo hermoso, estos árboles que son medio fantasmagóricos ahora en invierno, que producen una floración rosada, que te marcan vías o te encuadran la retícula de la ciudad. Y que si se pudiera ver desde arriba, tú verías líneas rosadas cortando la ciudad. Y que eso se da aquí, yo lo he visto acá. Y la plaza, fundamental, porque está en alto, con árboles... El araucario, o sea, tenía como un pequeño bosque dentro de la ciudad en alto, en altura. Que eso hay que conservarlo. Pero la trama urbana de la ciudad es buena, o sea, tenéis todo cerca, un pueblo caminable. Y que a nivel de vida es bueno, porque si bien es bueno desplazarse en vehículo, pero también es bueno caminar, disfrutar la ciudad, sentirla. Eso es lo esencial de una ciudad, o sea, el hacerte parte de una ciudad es que tú la vivas la ciudad, la recorras, la camines, la toques, y que a la vez tú vas teniendo recuerdos, a la vez que tú vas pasando por áreas de la ciudad. Pero si tú preguntases, quisieras tener una casa en Listón, yo creo que la mayoría estaría así, pues temo, toda una casa en Listón ya no hay, pues si se va terminando con otros materiales, ajenos a lo que era la ciudad. O sea, son de externo. Por eso digo que las casas antiguas, incluso a nivel rural, ya se están perdiendo. No existen, ya se están moliendo completas para ser reemplazadas por las nuevas tipologías. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. Llegaron las palomitas, la cabrita, manecito, rico el maní. Y a nivel de barrio, los barrios igual no están mal desarrollados dentro de la ciudad. Pero sí, lo que faltan son espacios verdes para que puedan ir gente un poco más cercana a un espacio verde. Como plaza, esos servicios de habitabilidad. Si bien ahora dejan unos espacios, son muy pequeños. No hay una plaza, o una media plaza. Sino hay canchas multiuso, con unos columpios, pero son muy reducidos. Entonces, no logran estructurar acá. Ese sentido de que hay que dejar espacio para que la gente se junte en esos puntos. Y no hay que dejar espacio por dejarlo, sino hay que darle vida a esos espacios para que sean bonitos, para que sean gratos de ir a ocuparlo. A nivel de ciudad, nos está quedando, bueno, el molino. Bueno, sería para ver, hacer un como un museo completo desde eso, todo eso. El molino, la copa, que es un punto de referencia de la ciudad para orientarte sobre la parte céntrica o cualquier lado, que donde veas, no, ando en este punto del pueblo. La copa es un buen referente. El liceo, como estructura, también es un punto como de referencia arquitectónica. Y de punto de referencia, lo otro es cuando tú vienes en Cantarrana, le llaman esa la subida, la cuesta alta. Y tú ves la ciudad. O sea, ya estás como si en lo cierto, ya estamos en casa. Eso también es un punto visual que se le puede sacar mucho provecho. Por eso el momento de ver un catastro de ciudad a nivel de arquitectura daría sorpresa. Más que una u otra casa se consideraría como un patrimonio de la ciudad por último. O sea, que la misma ciudad se encargue de rescatarlo. Pero igual hay un costo de por medio de mantener una vivienda que sea, o lograr que sea un patrimonio de la ciudad. Aunque sea algo que se haya realizado, no sé, en el 1940. Pero hay un costo para mantenerla. Imagínate si tuviésemos que recuperar una casa de entrada de siglo, de estas de madera, que todo era completamente madera. Desde su anclaje en tierra, todo en madera. Y no una madera cualquiera, pues era una madera nativa. Entonces el costo se eleva. Porque ahora es caro, el nativo es caro. Aquí no es apreciado eso, no se aprecia. Y la gente no sabe lo que tiene. Ese es el problema, que por eso las cosas se van desapareciendo. Porque la vivienda de los colonos, ellos eran importantes, muchos espacios, el tema cocina. La cocina era la vida del sur, la cocina era todo. Tú cocinabas y comías, vivías prácticamente en la cocina. Las que son las comedores, las salas eran como punto de referencia así para cuando venía toda la familia. Ahí se ocupaban todos esos espacios. Pero la vivienda tiene un porqué hacerla de esa forma. La gente de acá del sur tiene un estilo de vivienda que es muy distinta a la gente que viene del norte. Bueno, de que somos civilizaciones, el hombre ha construido según sus necesidades, para empezar, y de los materiales que ha tenido a su alcance para poder construir. La diversidad de culturas siempre ha sido lo mismo. Naces en un medio y te condiciona a construir a base de lo que tú tienes a tu alrededor. La primera sería lo que tú tienes para construir a tu alcance, y segundo es cubrir tus necesidades como grupo social para desarrollarte como grupo social. A nivel de vivienda, si hablamos de Curacautín madera, muy pegado a la madera. Me imagino que nunca vi y no tengo muchas referencias de las construcciones de inicios de siglo, cuando se funda la ciudad, pero me da la impresión de que fue en madera, en su totalidad. Y espacialmente la vivienda se desarrollaba según el grupo numérico que componía la familia. Y ahí está la dependencia de la distribución interna de la casa. Y ahí retomando lo que estamos hablando anteriormente, eso de que los colonos, por ejemplo, tenían un sector de pieza, uno o dos niveles, con los puntales muy altos, a 3 metros de tabla, separado de lo que era el sector cocina, que lo comunicaba un pasillo cubierto, con techo. Y el baño, muy retirado de todo este núcleo de cocina, unido por un pasillo en techo de lo que eran las habitaciones. Y en la ciudad era tener la cocina muy amplia, porque todo se desarrollaba en la cocina, y tener una sala para los invitados y tener todo el sector de dormitorio unido, de alguna forma unido, pero eran siempre amplios. Pero era por el número de habitantes, porque recordar que las familias antes eran numerosas. No estamos hablando de 2 niños o de 3 niños, estamos hablando arriba de 5 niños. Y a nivel de ciudad como tal, eran las antiguas formas de construir las ciudades, los trazados. Nosotros en Curacautín tenemos varios niveles de trazado. Uno muy marcado, que es el trazado de inicio de siglo, y que era por un tema de ventilación y de llegada de luz, porque nosotros necesitamos luz, entonces por eso las calles son amplias, o sea, y los patios eran grandes, o sea, y la casa tenía que tener mucha luz. En cambio, si tú te vas a zonas donde hay mucho sol, las calles se estrechan para que tú camines por la sombra. Pero en este caso, Curacautín tiene la primera trama urbana, el primer trazado es amplio y marcado, muy marcado. Y con lo que hablamos anteriormente, con estos árboles con floraciones que te marcaban caminos principales, o caminos o calles principales. Por decir, O'Higgins, Yungay, son dos calles muy, muy marcadas en ese sentido, con estos árboles. Y todas las calles principales que rodean a la plaza. Ahora, la plaza, aquí ha sufrido varias distorsiones desde su inicio, porque antes la plaza no era en ese sector que hoy actualmente, sino que está en el sector que era el hospital. Entonces, una cosa ilógica que siempre se veía acá era por qué el hospital estaba rodeado de la iglesia, bomberos, un sindicato, y el área de los profesores, o sea, ¿por qué tenía ese marco institucional? Y aparece la plaza actual y no tiene nada, aparte del municipio y mercado. Si tú vas a otras ciudades, la plaza está rodeada por esa institución. Claro, o sea, hubo un cambio de plaza. Y ahí tú ves que la ciudad sufrió varias transformaciones en su periodo de hacerse madura como ciudad. Bueno, y el hecho es ese. La ciudad curacautina ha sufrido varias transformaciones y que la han hecho ser lo que es, pues, ciudad. Las ciudades se transforman, la gente se transforma, o sea, estamos en un constante pasar de gente. Cuando se planifica por primera vez la ciudad, estaba bien trazada, tenía un orden, pero alguien que no sabía, traslada sin saber los efectos que podían suceder con ese fenómeno. Y ahí es donde vienen desórdenes de ciudad, que a la vez se traducen de que la ciudad se ordena según la forma de vivir de la misma gente. Estas transformaciones de la ciudad que se han hecho y que aún ahora se están realizando, como son la expansión de la ciudad a su contorno, que puede ser hasta contradictorio, que hay mucha, ha decaído la población aquí en Curacautín, pero aún se sigue construyendo masivamente vivienda. Hay una necesidad de quedarse acá, eso apunta a eso, o sea, hay una necesidad de quedarse acá y de tener propiedad acá. La ciudad se construye con sus habitantes. Y si la gente acepta cambio de esas proporciones, la gente se adecua y lo acepta. No, yo creo, una palabra final es que hay que buscar un camino correcto para crecer Curacautín. El tema cultural no se puede dejar de lado, hay que incentivar a los niños para que prosigan y quieran a su pueblo. Y como ciudad turística todavía estamos en su tránsito, todavía no... Y ahí empezamos a hablar de todo, a nivel de estructura de ciudad, a nivel de paisaje urbano, a nivel visual, de las viviendas, para que la gente realmente entre al pueblo y lo halle hermoso, que no te den ganas de ir. Quizás conservar estas líneas florales que tiene la ciudad en primavera, hacer una ciudad que no sea solo de verano visitable, sino también sacarle provecho a todo el invierno, que también es hermoso. Porque las ciudades se recuerdan, por así decirlo, por su arquitectura o por lo que te ofrece su habitante. Por eso se recuerdan las ciudades. Curacautín te está ofreciendo hoy tranquilidad y un hermoso paisaje, y como ciudad es hermosa también. Pero falta algo más para que la gente trate de quedar un tiempo más y no irse tan rápido de la ciudad. Eres de donde se dice, eres de donde naciste. Creo en eso, que en algún momento, aunque te vayas muy lejos, vas a tener que volver a retorna a tu punto de origen. Una de las poblaciones más importantes de la comuna de Curacautín es la Manuel Rodríguez, conocida popularmente como La Campeona. La población Manuel Rodríguez se ubica al nororiente de la comuna de Curacautín y a un costado del Camino Internacional. Es la segunda más antigua de la comuna. Colinda con las poblaciones Villa Los Ríos, Pablo Neruda, Los Pioneros y la Villa Las Flores. Hoy viven en ella más de 2.000 personas, familias, hombres y mujeres, que viven del trabajo que realizan como obreros, comerciantes y recolectores de frutos silvestres. Hoy queremos compartir con ustedes parte de la memoria histórica de la cual extraeremos las siguientes líneas. En la madrugada del 24 de mayo de 1972, un grupo menor de 20 personas ocupó los terrenos que estaban supuestamente para la instalación de un regimiento militar. Provenientes de sectores rurales circundantes de Curacautín, estos pobladores dan los primeros pasos en busca de mejoras habitacionales. Las acciones de la toma de la actual población Manuel Rodríguez son significatorias en cuanto a la relación que establecen sus protagonistas con el lugar que más tarde sería la habitación de sus hijos y nietos. Al mismo tiempo, la toma representa una acción organizada donde la unión y la solidaridad del grupo era fundamental en el logro de la meta propuesta, como lo expresa don Gustavo Baize Abarzúa. Recuerdo incrédulo y nostálgico las primeras sopaipillas que las pobladoras frieron una noche en una olla de fierro fundido, colgado a un grueso gancho de piña que aún permanece ahí en la esquina del pasaje O'Higgins y la 1 Oriente. Una vez en posesión del terreno y defendiéndola de toda intromisión ajena, se fue modernizando la autoconstrucción de las ranchas o rucos, de lo que se le llamó la población Lenin. Los servicios básicos, a diferencia de nuestros días, dependían de soluciones hechas por ellos mismos y de la solidaridad de los vecinos del lugar, como la familia Ergten, quien era propietario de uno de los aserraderos que limitaba con la población. La iluminación en aquel entonces era realizada con el antiguo chonchón o lamparín, que es una adaptación a una lámpara a parafina que servía para alumbrar las noches del invierno. Los comienzos de la población Manuel Rodríguez son considerados como momentos de coraje y valentía y al mismo tiempo de esfuerzo y lucha por la sobrevivencia, donde son parte del mismo cauce relatos compartidos que tienen relación con la vida campesina, faenas madereras, familia de empleados y desempleados y militancia política, entre otros. Algunas de las primeras personas que habitaron la población son Honorindo Roa, Santiago Meriño, Cecia Meriño, Florencio Late, Pelao González, José Navarrete, Carlos Olivares, Margarita Díaz, entre otros. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. ¿Qué hace frío? ¿Pasa la calor? ¿Por qué será? Mira, guasa, mira. Mira, guasa, me pellece esto. Mira, ven, mira, hasta guasa me pellece. ¿Por qué guasa los viejos? ¿Por qué lo guatarán? Mira, hasta voy a hacerme el billete. ¿Por qué voy a botar los huesos a los viejos? ¿Por qué los botarán? ¿Cómo andamos, matador? Bien. Ya, ¿cuánto es, querido? El zanahoria sí, tomate sí, italiano sí, chileno no, chile sí, manzana sí, naranja sí, espalda sí, cera sí, plátano sí, uva no, arco sí, y espárrago sí. ¿De cuánto está el tomate? Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que la información que compartimos con ustedes les haya parecido interesante, que les haya provocado la curiosidad de poder conocer más el lugar donde vivimos. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que los programas están en nuestra página web piedradereunión.cl. Edición Patrick Medina.